pueden ser las cartas que presentar como última instancia para justificarnos. Son, a menudo, las palabras en las que escudarnos para mantener el status quo. Ética y moral, términos que hoy te invitamos a pensar desde un largo, inmenso, irracional desarreglo de todos los sentidos. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. Muy pero muy buenas noches, gente linda. Programa número 56 de Goyeneche a Tarantino. Una noche calurosa en la ciudad de La Plata, muy calurosa en la ciudad de La Plata. Mi nombre es Evelina, al lado mío Sebastián, ¿cómo le va? Bien, muy bien, ¿cómo andan todos y todas los que están escuchando? Ahí, medio trabadito arranqué, pero bueno. Es que el cambio de temperatura. Claro, transitando esto ahí tranquilo. Estamos en Radionauta, en FM 106.3. Detrás del vidrio está, como todos los programas, el señor Pablito en controles, que volvió. Bien. Después de un miércoles que no estuvo. Cuartetero. Después un miércoles cuartetero. Ah, por eso no claro. Vino el señor. Se fue a cuartetear. Era la Mona Jiménez. Qué grande. Que me contaba que no viene muy seguido a Capital Federal. Ah, y por eso que... lo hizo un miércoles, porque después, jueves, viernes y sábado, él está en las bailantas. A pleno. Córdoba, claro. Ahí va, qué bueno. Y le mandamos un gran, pero gran saludo a nuestra productora Pana, que realizó una producción increíble de este programa. No está presente claro. En este momento, pero mandó todo lo que tenía que mandar y más. Muy así bien. Que un gran saludo y mucha mierda para mañana en ese compromiso facultativo que la tiene que ahí como encerrada. Son complejos, además, difíciles y complejos y que te presionan un poco muchas veces llegar. Exacto. Te hacen ir al baño o te hacen te hacen no dormir, un montón de cosas, ansiedades más que... Tenecha Tarantino, estamos en Radionauta y se pueden comunicar con la radio a través del teléfono 451-6917 o el correo electrónico que es radionautafm@gmail.com, Facebook que es Radionauta, el Twitter que es Radionauta FM, nuestro Twitter, no tenemos Twitter, no. Y no vamos a tener por el momento. Nuestra página de Facebook, que es de Goyeneche Tarantino. Y nos escuchan también por internet a través de radionautafm.wordpress.com o por esta página muy canchera, que también sirve para bajar una aplicación al celular, que es tunein.com, que es tunein.com. Y bueno, te lleva a buscar Radionauta. Buscas Radionauta, tenés que registrarte y nos escuchás de una manera increíblemente bien. Y en celular, claro. Y en el celular, somos... Tenés que tener 3G, me dijeron, sí. Que es internet. Claro, si no solo con Wi-Fi, claro. Supongo. Sí, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Si no querés escuchar, por ejemplo, un viernes a la tarde como si fuese el vivo, podés hacerlo a través de FM La Trinchera, que es una radio amiga que transmite desde Pachamama Espacio Cultural, desde la ciudad de Campana. Y lo puedes hacer a través de fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar. Creo que no me olvidé de nada más. Me parece que nada más no, ya estamos. Tiré todo lo que había que tirar sí, al principio. Sí, sí, todo. ¿Verdad? Estamos muy contentos de estar aquí en la radio porque es una noche increíble. Increíble, sí, sí, increíble, linda, relajada. Creo que sí. Está para la gente que toma cerveza o toma alcohol para tomarse ese... Algo fresquito, digamos. Algo fresquito, sí. Y acá, que tenemos aire acondicionado, porque también somos recancheros, un mate también viene bien porque hace un frío que, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar con El Indio Solari. ¿Te parece? Sí, sí. El temita es Porco Rex, del disco Porco Rex del año 2007. Por esta Escuchábamos al Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado por Correx, que ya de a poquito vamos palpitando la previa al recital del Indio. Diciembre, ¿no? 13 de diciembre en Mendoza, el calor que va a ser. Dicen que en Mendoza te cagás de calor. No tengo idea, pero es hablando mal y pronto. Un calor húmedo, frío, no sé qué onda, ¿no? Mendoza capital, bueno, fuiste a Mendoza. Pero yo fui en invierno y nevó. Claro, claro. ¿En el mismo lugar? Creo que sí. Mira. Así que. Pero bueno, viste que esas cosas tienen una mística muy especial. Así que sí, sí, sí. Va a estar. El calor no importa, seguramente van a estar ahí chochos los que venden refrescos. Podría ser refrescos, sí, que te arrancan la cabeza. Claro, por eso van a así estar que chochos. Recomiendo a la gente que va, que puede llevarse una heladerita con envases, que se lo haga. Porque si no, uno gasta, ¿no?, plata de más. Zarpado, y sí. Me imagino. Pero bueno, ya estoy vieja. Y sí. Sí, sí. Claro, está todo. Mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que como decíamos el miércoles pasado, por suerte son cada vez más. Está bueno, eso sí es. Y eso es para lo lindo del Facebook. Sí, que te das cuenta que se van sumando de a poquito, sí. Seguramente muchos nos escuchan. Mucho, bueno. Un sector ahí que está bueno, claro. Uno hace el aguante. Che, vamos a arrancar como todos los programas con efemérides. Tenemos pocas pero jugosas. Contundentes. Ni hablar. Vamos a arrancar por algo que pasó hace muy poco, el 17 de octubre de este año, que fue la aparición del cuerpo de Luciano Arruga después de 5 años y 8 meses de su desaparición. Es un tema que en Radionautas estuvo desarrollando mucho, sí. No vamos a ahondar demasiado en tema, pero fue algo que movilizó muchísimo, ¿no? Sí, muy importante, sí, se habló, hubo una conferencia de prensa que participó el Centro de Estudios Sociales y Legales con, ajá, Horacio Verbisky a la cabeza. Y Vanessa Orieta, que es la hermana, sí, bueno, que salieron a decir esto de Luciano Arruga, se encontró como cuerpo de NN en la Chacarita. Así es. Después, bueno, muchos medios salieron a decir que, en realidad, no, esto era lo oficial, que se cuenta es que fue atropellado en la Avenida General Paz. Esa es la versión, exactamente. Oficial, desde que tiene que ver un tipo de connivencia con la policía, me imagino, bueno, planteando esta hipótesis. Bueno, enseguida salieron los familiares y los abogados a plantear que no, que esto es, tiene que ver con la violencia institucional, sí, y con la policía, que no solamente va más allá de estos 8 policías, sino con toda una institución, uh-huh, que es violenta. Así es. Y para hablar un poco sobre este tema y recordar el caso de Luciano Arruga, lo que quisimos hacer es, nos hicimos de nuevo de esta herramienta sonora que está muy buena, que es estos documentales justamente sonoros que se llaman Fotos, de Julio Leiva, que los hace para Vorterix. Ya hemos pasado sobre algunas cosas. En este caso hicimos una selección del que hizo sobre Luciano Arruga, para justamente resumir un poco la historia. Así que vamos a escucharlo. 2007, barrio 12 de octubre. Es una manzana, una pequeña villa que es un grano en medio del coqueto barrio de chalets y autos caros en Lomas del Mirador. La llaman la 12 de octubre. La frontera entre estas dos Argentinas es la calle Perú. En el barrio coqueto está el recientemente inaugurado destacamento de policía. En una esquina de la 12 está la humilde casa de ladrillos de la familia de Luciano Arruga. Foto. Luciano es un pibe de 16 años. A los 6, su padre lo abandonó. Ya de chico, entre la fundidora de metales y el cartoneo, quiere esquivarle la pobreza para llevar un mango a la casa. Su hermana, estudiante de sociología, le regala una guitarra donde intenta canciones de Los Redondos, Intoxicados y esas cumbitas colombianas de amor. De alguna de ellas habrá tomado el valor para encarar al quiosquero y decirle: Don César, necesito hablar con usted porque quiero ser el novio de su hija y preciso su permiso. Foto. 2008. Luciano está en la esquina con sus amigos. Un auto blanco para. Lo conduce un hombre de pelo corto. Lo conoce. Es un policía que les presentaron amigos de otra villa cercana, la Santos Vega. El policía les ofrece robar para ellos. Les marcan las casas, les garantiza zona liberada, armas y sacarlo fácil si caen. Negocio redondo. Un buen botín con mano de obra barata de pibes descartables. Foto. Luciano se niega. El Cana insiste. Pero sos un gil, podrías vestirte bien, andar con ropa de primera, con las mejores zapatillas. Luciano responde: No, loco, si quiero zapatillas, se las pido a mi hermana. El policía se enoja. ¿Qué te gusta, andar viendo a las mujeres a vos? Luciano, pícaro, responde: Y bueno, cuando uno es lindo, hay que aprovechar, ¿no? Foto. Tras la negativa, Luciano es perseguido sistemáticamente por la policía. En septiembre es detenido. Lo llevan al destacamento de Lomas. Como no es una comisaría, su detención es ilegal. Lo tienen en la cocina. Su hermana Vanessa escucha los gritos. Negro de mierda, te van a violar en la octava y vas a aparecer en un zanjón. La octava es la comisaría de la que depende el destacamento. En tiempos de dictadura se la conocía como el Sheraton. Foto. Su mamá Mónica presencia como Luciano al salir del destacamento renguea producto de los golpes. Le ve los moretones. Lu no sale más a cartonear. Se guarda. La calle está prohibida porque la gorra lo persigue. Planea volver al secundario, acaso como un modo de acercarse más a su admirada hermana Vanessa. Pero la policía parece tener otros planes. Foto. 30 de enero, 2009. Luciano deja el exilio de la calle. Va a la Plaza República Argentina con sus amigos, a media cuadra de su casa, a charlar un rato y tirar algún tiro al arco de la cancheta. A la noche, vuelve a su casa para buscar su campera blanca para ir a lo de su hermano. Camina 5 cuadras, pero Vanessa no está. Pega la vuelta por la avenida Mosconi. Un patrullero lo ve. Luciano también. Sabe que lo van a parar. Foto. El patrullero frena. Lo palpan, lo maltratan, lo verduguean, pero lo dejan ir. Quizás porque es una avenida muy concurrida. Lo siguen de cerca. En la esquina de Perú y Pringles, la esquina de la placita, los policías bajan, lo golpean y lo meten a la fuerza al patrullero. Era la madrugada del 31 de enero de 2009. Era la noche de Luciano. Foto. Destacamento de Lomas del Mirador. Un testigo ve como 8 policías lo golpean y lo torturan en la cocina. Luciano está atado a unas rejas con los brazos en alto. Lo descuelgan. Ahora está tirado en el piso. Un chico con la contextura física de un... Foto. Desde ese no se sabe más nada de él. Luciano Arruga desaparece. Foto. Anunciar que su hijo no había vuelto a casa. Quédate tranquila, quiere estar con alguna mini... Pero no le dan copia. Su hermana Vanessa va a reclamar esa copia y se encuentra con un penetrante olor a lavandina. Un tiempo después, un preso declararía que lo mandaron a limpiar la sangre de las paredes y del piso. Foto. La causa cae en manos de la fiscal Roxana Castelli, que la duerme durante los 35 días posteriores, que son cruciales. Como no hace nada, logran sacarse. Confirma que un patrullero estuvo esa noche varias horas en un descampado cercano. Los peritajes con perros parecen confirmar que Luciano estuvo en el patrullero y en el destacamento. La hoja del día de detención de Luciano está arrancada. Los 8 policías que estuvieron esa noche son removidos, pero siguen en funciones en otras comisarías. Luciano sigue sin aparecer. Foto. Su hermana Vanessa comienza un largo e incesante pedido de justicia junto a organismos de derechos humanos. Marchas, recitales, escraches. Su cara se convierte en murales y una pregunta que va desde una pared en la plaza del barrio hasta la espalda de René, cantante de Calle 13. ¿Dónde está Luciano Arruga? Foto. En 2010, el CELS se incorpora a la querella. En 2011, el intendente de La Matanza, Espinosa, cierra el destacamento y promete expropiarlo para un espacio para la memoria. En 2012, en la entrada de ese lugar, Vanessa inaugura Radio Zona Libre, junto a familiares y amigos, para seguir reclamando justicia. Los acusados siguen libres y sin rastros de Luciano. Foto. El 16 de agosto, tras 44 meses de espera, el gobernador Scioli recibe por fin a los familiares de Luciano y promete esclarecer el caso. En febrero de 2013, los 8 policías bonaerenses son apartados de sus cargos. Unos días después, la causa pasa a manos de la Justicia Federal de Morón y cambia la carátula de averiguación de paradero a desaparición forzada de persona. Así el Estado por fin reconoce que Luciano es un desaparecido. Foto. 17 de octubre, familiares y amigos de Luciano Arruga comienza una vigilia en el ex destacamento. Y la campe dura 2 meses, hasta que logran los 2 objetivos. Que el destacamento pase como dato a la PDH La Matanza para que pueda trabajar con independencia de cualquier gobierno. Y que el equipo argentino de antropología forense realizara excavaciones en el lugar. Ahora esperan los resultados de las muestras extraídas y que la justicia levante la medida cautelar para poder trabajarlo como espacio de memoria social y cultural. Pero lo que más esperan, sobre todo, es que aparezca Luciano. Foto. ¿Dónde está Luciano Arruga? Se cumplen 5 años. Una foto del pibe desaparecido en democracia. Escuchábamos entonces a Julio Leiva con estos documentales sonoros que están buenísimos. A mí particularmente me encantan. Esto claramente fue previo a lo que sucedió el último 17 de octubre, cuando justamente apareció el cuerpo de Luciano Arruga. Sí, es un breve recorte, no breve, digamos, bastante completo, uh-huh, de lo que es la causa y de lo que fue la situación de Luciano Arruga. Muy completo. Querías compartir algo, ¿no, Sebastián? Que sería el post, es una muy nota. Después que apareció Luciano, ahí estás, tu cuerpo denuncia todavía. Cuerpo de pibe joven, pobre, rebelde, de pibe que se atrevió a hacer lo prohibido, negarse a servir a la yuta, que no cambió dignidad por tranquilidad, que no cambió su gorra por la gorra, que no cambió su vida por la vida de otros pibes. Ahora que habitamos en un tiempo en el que todo se puede cambiar en el mercado de valores, vos, Luciano, volviste a enseñarnos la inmensidad del coraje de pronunciar un no. Y ahí estás, compañero, enterrado como NN, volviéndote por ese absurdo de la historia uno más de nuestros compañeros y compañeras, de los 30.000 que alguna vez fueron también enterrados o tirados al río como NN, y que en honor a sus luchas y no a sus muertes hoy son camino, memoria, fueguito. Como ellos y ellas, vos, Luciano, salís de la tierra con tu cuerpo machacado para denunciar y así ser también camino, memoria, fueguito. Todo eso y también testimonio de que algunos y algunas de los que forman parte de la defensa histórica de los derechos humanos dieron un paso al costado en la defensa de los NN de este tiempo, de los pobres, de los jóvenes, de los olvidados, de los rebeldes. Te recordamos, Luciano, como nos pidió Vanessa, tu hermana valiente, bella y gigante, como un negro villero argentino que se negó a robar para la policía. Te recordamos con un dolor que nos desgarra la vida que nos queda, porque tu cuerpo golpeado por la yuta nos sacude hasta el grito, porque tenías mucho que decir todavía, porque tu ejemplo es necesario para estos pibes y pibas que crecen sin ejemplos, porque tu sonrisa es como una cachetada al centro mismo del poder, porque da rabia perder pibes, porque da bronca tanta impunidad, porque indignas los centímetros de noticias gastados en ocultar y mentir sobre lo sucedido, porque desespera que sean tus huesos los que tengan que decir lo que el poder blanco burgués adulto no investigó, porque ahí estás, Luciano, mirando nuestras lágrimas y nuestros gritos, mirando a tu vieja que siguió el camino de tantas madres buscando hijos e hijas, mirando a tu hermana, que hoy habla por muchos y muchas jóvenes de nuestras barriadas, mirando a nosotras, a nosotros, que quisimos cambiar al mundo para que no siguieran matando a pibes como vos y que a la vuelta del camino vemos todo lo que hay que inventar e intentar de nuevo. Vemos todas las luchas que nos falta ganar y quisiéramos contar para esas luchas con vos, vivo y rebelde, pobre y entero. ¿Qué decirte, Luciano? Con estas lágrimas y con este dolor escribiremos un nuevo compromiso. Diremos todos los no que sean necesarios. No olvidaremos tu sonrisa, no transaremos con la yuta, haremos de la rebeldía plebeya nuestra bandera y nuestro fuego. Enseñaremos tu ejemplo, Luciano, de pibe que no arruga frente al poder. Y no nos rendiremos, como dijo alguna vez Darío, desde otro barrio pobre, desde otro piquete, ni muertos nos detendrán, ni muertas. Muy bueno. Esa es Claudia Corol, sí. Educadora popular de Pañuelos en Rebeldía. Lo no, quería compartir. Está re bueno. Está muy bueno. La verdad que sí. Y viste que a veces está bueno leer cosas, palabras justas, lo concisas, concreto, pero muy lindas. Y cómo hablar de este tema para que sea de continuidad también, porque uh-huh, ya la hermana lo dijo, digamos, no es solamente Luciano, sino que son muchos pibes y pibas que desaparecen por culpa de la violencia institucional. Así es, pero bueno, vamos a seguir con más efemérides. La propuesta del día de hoy es efemérides medio desordenadas en cuanto a los días. Buenísimo. Pero somos libres, lo demás no importa nada. Claro. Te voy a contar que un 22 de octubre de 1937 nacía José Larralde. Uy. ¿Has escuchado a este hombre? Mucho. Un montón. ¿Te gusta de vos, veces, no? Sí, sí, tiene un tema que lo hubiéramos podido haber pasado, que habla de, o sea, que lo hicieron los Verbel. Ajá. Marcelo Verbel, que son originarios, que se llama Piñonero. Que canta, bueno, de un piñonero que llega a Luminé. Piñoneros, cuántas leguas para llegar para Luminé. Con mi carga, que no es mucho y vale poco, piñonero de la tierra del Pehuel. Bueno, esa canción canta Larralde y un montón de cosas. Cosas que me pasaba, viste, es la típica que creo que ya lo dije una vez, que Larralde era, mi viejo lo escucha, y de chica me decía, escuchate este tema de Larralde. Y a mí era como que, viste, Larralde de chica, pero viste que una de esas son cosas que va escuchando de grande, le va encontrando, claro, otros sentidos. Y como así tiene que, un relato, una retórica muy campera, muy también, muy piola, está bueno. Así es. Entonces, el 22 de octubre de 1937 nacía Larralde y el 23 de octubre de 1951 nacía el gran Charly García. Justo hay dos personajes, ¿no? El otro día después, un día después, nacía, ¿viste?, Charly. obviamente que dentro de año, ¿no? Pero bueno, Charlie García, sí. Qué bien Charlie García también. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta Charlie? Qué bien, sí, viste, sí. Uno dice bien o mal, pero bueno, no, muy bueno. Claro, eso, como que Charlie, no sé, como que Charlie también mucho tiene que ver con su con lo que fue. Hoy también es un exponente, pero... De hablar. O está sea, raro Charlie. Está raro, claro, Charlie. Ahora es raro verlo. Sí, pero bueno, está vivo y ahí lo tienen todavía. Lo tenemos aún. Vamos a escuchar, por un lado, un audio muy cortito de Larralde, diciendo cosas muy interesantes, breve, pero cortito y al pie, digamos. Y después nos vamos a ir escuchando un temita de Charlie como para recordarlo también a este hombre. ¿Te dale, parece? Dale. Ahí va. Hemos entrado. Mira, la peor enfermedad de los pueblos es la ignorancia. Y nosotros estamos cayendo en un tobogán de mediocridad, que es peor que la ignorancia, porque vos a un ignorante le pones un maestro, a un tipo que sabe un poco más y aprende. El mediocre, eso no tiene arreglo, porque es el que cree que sabe todo, y es el pobre desgraciado que es el más inútil de todo, y el que tiene bajo la pata de él un montón de gente y de esclavos, porque él cree... Mira, tengo un amigo que... un gran poeta, desgraciadamente bastante desconocido, Rafael Amor, en un tema dice: no hay peor tirano que un esclavo con un látigo en la mano. Y vos fijate que todos los que nos gobiernan, nos han gobernado, todos los que están en el Congreso, los que están en la... igual que nosotros, pero llegaron más arriba, y bueno, son los tipos que mantienen las tiranías, porque las tiranías, los genocidios, no es agarrar una pistola y matar gente, ni pegarle el latigazo. También tiene que ver con los genocidios de la mente. Ellas me no, eres no más. Radionauta 106.3. Hoy en Radionauta. Logia Mistonga. Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser corteses. Sentir el aire haciendo cosquillas. En las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Como posibilidad de decir esto y todo lo otro, y fundamentalmente la vida de nuestros pueblos. Las cosas no son lo que parecen, no son. Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan. Logia Mistonga, tango, milonga y música rioplatense. Miércoles en La Trasnoche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Conseguí The Garage de Octubre. En nuestro número 77 nos sumergimos en las profundas aguas de la música popular. Con cada vez más propuestas y espacios, la cultura joven local encuentra futuro en el folclore. Además, registramos el regreso a la actividad de Corpus Christi, una de las bandas pioneras del doom metal en La Plata. Y presentamos a Nico Bastida, un amante del pop que asegura venir a ofrecer algo distinto. El resto, cobertura de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis, conseguilo. 1, 2, 3. ¿Quién es más en vibrar? Dos redondos. Las personas con buena vibra. Mis amigos, mi familia, mi novia. Me hace vibrar todo lo que me hace bien, que me hace sonreír, que me transmite algo que no es rechazo. Mis abuelos me hacen vibrar bastante. La gente que quiero. Mis compañeros de Lola y gente conocida principalmente acá en La Plata, de la militancia y de la vida, pero muy cercana. Los bebés y los niños y niñas. Y bebas. Mis amigos, la gente que tiene buena onda por lo general. Y como era la pregunta, ¿quién es? Los músicos, la gente que transmite algo positivo para la transformación, por ejemplo, me hace vibrar. La buena compañía. No sé. Amantes, amigos y compañeros, compañeras. El yo con el todo y el todo conmigo. Y lo concreto y lo abrazador. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3, Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Regresamos después de irnos escuchando a Charly García, un clásico, Nos Siguen Pegando Abajo, que nunca uno se cansa de escucharlo, ¿viste? No, hay temas no. Que están muy buenos. Y vamos a seguir un poquito más con efemérides. En este caso vamos a recordar, tenemos una política en el programa que es no hablar de las muertes, sí. Solo en casos que valga la pena hacerlo. Bien. Por ejemplo, un 18 de octubre de 1914 moría Roca. Sí, vale la pena decir el día, ¿no?, de su muerte, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, qué sé yo. Totalmente. Se encargó, quiso exterminar a todos los pueblos originarios, por lo menos del sur del país. Claro, fue uno de los grandes impulsores de la campaña del desierto. Exactamente. Fue esto, bueno, conquistar la campaña del desierto, entre comillas, porque vivía gente. Entre comillas, digamos, ese desierto. Y bueno, fue uno encargado. Estábamos como la sección de los de Tercer Mon. ¿A quién le alguien a quien que ya está muerto? O sea, sí. Le desearíamos dos veces que muera. si hay que decirle la muerte. Mierda, así es. Pero bueno, un 18 de octubre de 1914 moría Roca. Y vamos a pasar ahora al 20 de octubre. Esto pasa en radio. Sí. Es el aire acondicionado. Uf. Estoy como Mirta Te mata. El 20 de octubre de 1854 nacía Arthur Rimbaud. Se escribe Rimbaud. Rimbaud. Pero me acaban de asesorar afuera sobre un sobre francés. Así que espero pronunciar todo bien. Arthur Rimbaud. ¿Has leído algo de este hombre? No, ahí ya no. Tenemos un libro sobre la mesa que se llama Iluminaciones, que recién me lo han regalado, así que estoy muy contenta. Uy, qué agradezco. Cosa, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Apareció así? ¿Te regaló? Ayer igual. Ah. Recién, bueno, es un recién, casi. Claro. Así que bueno, acá está bueno, porque no tenía ninguno en mi poder. Hay algo, cosas para leer, son sí, cuentitos. Y te voy a invitar a leer algo. ¿Quieres que lo lea? Primero te voy a contar quién era este hombre, muy Dale. Brevemente, fue un escritor francés. Que entra dentro de esta denominación de los poetas malditos. ¿Por qué? ¿Porque sabes o...? Sí, en realidad por cómo escribía, digamos, claro. La temática que utilizaba en ese momento. Este hombre, este joven, a los 19 años ya era, hablando mal y pronto, un zarpado de la escritura. Perteneció a lo que se llama el movimiento simbolismo, un movimiento al cual le dio origen Baudelaire. ¿Has leído algo de este hombre? Creo que sí, pero no me acuerdo bien. O... ¿Te resuena, no, por lo Baudelaire, menos? No sé, sí, no sé, porque capaz que te puedo inventar, pero no quiero inventar. No, no inventemos. No quiero inventar, no, claro, claro. Este movimiento, a grandes rasgos, era una reacción ante el naturalismo y el realismo, y lo que se proponía era versificar, se dice, escribir en verso. Sí, versificar de una manera más libre, digamos. Bien, sí, sí. Y esto que leíamos en la editorial, esta frase de un largo, inmenso, irracional desarreglo de todos los sentidos, es una frase justamente de Rimbaud, que como somos re locos, la quisimos usar en nuestra editorial. Y algo interesante también es que este escritor francés tuvo un gran vínculo con otro escritor, que fue Paul Verlaine. En realidad, tuvo una relación incluso hasta medio amorosa. Ah, mirá. Imagínate. Relaciones, sí, me imagino, ¿no? Todo. Ahí ya. Medio... Está bueno pensar un poco en esa época. Y París como centro cultural también lo sigue siendo, digamos, como centro donde se genera y donde se abastece la cultura. Muy importante. Bueno, Cortázar, muchos se van a París por toda la movida que existe. Exactamente. Imagínate en ese momento, claro. Lo que sería, ¿no? Las sustancias y las mentes volando, pero por todos lados. E incluso hay una, tal cual. Hay una película que no la vi, que se llama, no me acuerdo, no, Total Eclipse, donde Leonardo DiCaprio hace de Rimbaud. ¿Ah? Dicen que está buena. O sea, se basa mucho en la relación entre Verlaine y Rimbaud, pero... Puede estar buena, no sé. Habría que verla, claro. Y queríamos compartir rápidamente dos cosas. Hay un poema que se llama Sensación, de Rimbaud, que te lo voy a leer. Dale. Que es cortito, y después si querés leemos algo de ese libro, que sí. Se llama Vagabundos. Vagabundos. Te leo este primero, ¿te parece? Dice así: iré cuando la tarde cante azul en verano, herido por el trigo a pisar la pradera. Soñador, sentiré su frescor en mis plantas y dejaré que el viento me bañe la cabeza. Sin hablar, sin pensar, iré por los senderos, pero el amor sin límites me crecerá en el alma. Miré lejos, dichoso, como con una chica, por los campos, tan lejos como el gitano vaga. Me encantó este. Buenísimo. Sensación. Sí, sí, sí, a mí me encantó. También. Y ese bueno. Se llama Vagabundo. El que tengo acá. ¿Querés leerlo? Dale. Genial. Compasible hermano, ¿cuántas vigilias atroces le debo? No me entregaba con fervor a esa empresa. Me había burlado de su debilidad. Por culpa mía regresaríamos al exilio, a la esclavitud. Me suponía una mala suerte y una inocencia muy extrañas y sumaba razones inquietantes. Yo respondía con burlas a ese doctor satánico y terminaba mirando por la ventana. Creaba, más allá del campo atravesado por bandas de raras música, los fantasmas del futuro lujo nocturno. Luego de esa distracción vagante higiénica, me recostaba en un jergón casi todas las noches. No bien me había dormido, el hermano pobre se levantaba. Ulcerada la boca, desencajados los ojos, igual a como se soñaba, y me arrastraba en la habitación aullando su sueño de tristeza idiota. En efecto, yo con toda sinceridad de espíritu había asumido el compromiso de restituirlo a su primitivo estado de hijo del sol, y erramos, alimentados por el vino de las tabernas y la galleta del camino, yo urgido por encontrar el lugar y la fórmula. Me gustó ese vagabundo. Bien, interesante. Sí, sí. Hay mucho para leer sobre este hombre, inspeccionar, descubrir cosas nuevas, qué sé yo. Buenísimo, sí. Me gustó a mí, así que no, ¿sí?, lo había leído y... Piola. Nació un 20 de octubre de 1854, entonces. ¿Te puedo decir quién más nació un 20 de octubre? A ver... Mi pueblo Aluminé. Ah, no, tenía que decir, ¿sí? viste. Nació un 20 de octubre, sí. Mira, sí, también. ¿Hicieron algo, que... fiesta? 99 años, el 2015, el año que viene se cumplen 100. Uy, ahí explota. Sí, ahí va a explotar. No sé si hicieron fiesta, explota, no sé qué onda, pero... Siempre me acuerdo de Aluminé, como no me voy a acordar en su cumpleaños. Obvio, ni hablar. Pasamos a otra fecha. Esto tiene que ver con Mariano Ferreira. Fue asesinado un 20 de octubre de 2010. Sí. Ya se cumplieron 4 años. Ya se cumplieron 4 años, zarpado bastante. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa muy rápido, sí. El tiempo. Y tenemos para escuchar una especie de resumen de lo que fue el caso de Mariano Ferreira, para no hablar tanto nosotros. Y esto fue lo que pasó justamente un 20 de octubre de 2010. Mariano Ferreira murió por un disparo que recibió durante la mañana del 20 de octubre, cuando participaba de un intento de corte de vías del ferrocarril Roca en las inmediaciones de la estación Avellaneda, junto a compañeros del Partido Obrero, donde militaba, y trabajadores tercerizados que reclamaban su pase a planta permanente. Poco después de iniciada la protesta, un grupo que respondía, según la investigación, a José Pedraza, hizo su aparición y los desplazó. Mariano Ferreira, junto con el resto de los manifestantes, dejaron las vías y marcharon en paralelo, seguidos por quienes terminarían siendo sus agresores. En determinado momento, cuando el grupo se acercaba a la estación Barracas, comenzaron los disparos. Y Ferreira, de 23 años, fue alcanzado por un proyectil en el abdomen que le quitó la vida. Quien caiga hasta que sea justicia. Tiene que ir preso Pedraza de la Unión Ferroviaria, atornillado hace décadas a un sillón, entregador de compañeros hace décadas. Escuchábamos entonces un breve resumen, sí, de lo que fue el caso de Mariano Ferreira, que se cumplieron 4 años de su interesante asesinato. Bueno, José Pedraza tiene prisión. Interesante la vida también de Pedraza, de cómo pasa a ser de un militante de izquierda revolucionario, ajá, a ser un burócrata patronal de la Unión Ferroviaria. Interesante cómo esa vida pasa de un lugar al otro. Hay una película muy interesante que llaman Los Traidores, de Raimundo Gleiser. Mira. Bueno, que cuenta más o menos esta situación de cómo muchos dirigentes de izquierda, dirigentes revolucionarios, que se creían revolucionarios en su momento, por un poquito de poder o por mucho poder, pasan a ubicarse del otro lado. Y sí. Es interesante. Y también es una historia que lamentablemente se repite, ¿no? Claro, claro. Un montón de casos. El poder es lo más complejo, además, es lo que sucede. Y bueno, recordamos a Mariano Ferreira como un ícono también de la juventud. Supuestamente es la bala que rozó el corazón de Néstor Kirchner, es lo que decían. Dicen eso, ¿no? 7 días después fallece también Néstor Kirchner, o sea... Me he olvidado de esa frase ahí medio amarillesca. Amarilla y es fuerte para el momento que se estaba viviendo en ese momento. Me parece que hace mucho que no sucedía que caiga un luchador y militante social. Así es. En el centro del país. En otros lugares sigue sucediendo. Pero para recordarlo, muy interesante. Y pasamos a otra fecha, otra fecha de efemérides, la última en el día de hoy. Tiene que ver con el Día Nacional del Derecho a la Identidad, que es justamente hoy. Hoy, uy, qué interesante. 22 de octubre, a partir del año, o desde el año 2004, fue que se habla del 22 de octubre justamente como el Día del Derecho a la Identidad, en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo. Mayo. Muy bien. Así que... Y con todos estos años, con todo lo que está sucediendo, con todos los nuevos nietos y nietas que están encontrando, es muy interesante cómo se está avanzando. No me acuerdo el número exacto por cuánto se va de nietos, pero 104, 114, 115. Porque después que se encontró Guido, se encontró otra chica más. Así es. Y bueno, ha pasado efemérides en el día de la fecha. Vamos a escuchar un poquito más de música. En este caso nos vamos a México. Estos son recontra mexicanos, los Café Tacuba. Este tema se llama EO, es para mover así el cuerpo a pleno, del disco Cuatro Caminos del año 2003. Música que empiezan a sonar con intención de poner a bailar. Café Tacuba con este tema loco. Pasa que tengo un disco en vivo de Café Tacuba que no sé en qué momento de mi vida me lo compré. Creo que cuando vine a La Plata y descubrí Musimundo y era muy barato comprarse discos y te comprabas discos de un montón de cosas. Y de vez en cuando lo escucho. Tiene temas piolas. ¿Te gusta Café Tacuba? Sí, sí. Pensaba en el disco como instrumento obsoleto de estos tiempos, me parece, oh, ¿no? Mierda. Así como me venía una reflexión, que te compraste un disco. Sí. Igual a mí vos es que... Bueno, es como un libro, ponele. A mí me gusta comprarme libros. Sí, pero vos sabés que a mí me pasa también que si tengo disco, me gusta a veces escuchar el CD y no prender la compu para escuchar música. Capaz que es un problema que tendría que hablarlo. Claro. No, lo que pasa es que como todo hoy sucede o pasa por una computadora, ya casi que no tenés radio, no tenés equipos de audio, montón de cosas que... Claro, yo a veces prefiero, si no, no prendo la compu, pongo un CD, prendo el equipito nomás, la chanchita, como les decíamos. Bien, antes. Sí, yo tengo una chanchita también ahí que está piola y bueno, ahí escucho radio. Acá todos escucho sabemos todo. Que la chanchita, nuestro operador no sabe, la chanchita es el equipito de música que tiene para un CD arriba y un cassette. Eso es una chanchita. Eso es una chanchita, mirá. Hermosa. Y escuchamos, bueno, como decíamos, a Café Tacuba y vamos a ir con el tema del día. Le estuvimos adelantando un poquito en la editorial, un poquito vía Facebook. Vamos a hablar de la ética y la moral. Dos palabras muy fuertes. Compliquetti, viene y el sí, tema. Palabras pesadas, digamos. Desde la teoría, no tanto, pero desde la práctica, más pesadas. ¿Por qué elegimos este tema? El programa pasado hablábamos en efemérides de Nietzsche. Y dijimos, ¿qué podemos...? Nos quedamos como medio ahí con ganas de ahondar un poco más en todos esos temas. Y dijimos, hablemos un poco de la ética y la moral. Y para empezar a adentrarnos en este tema... Dijimos, ¿qué dicen nuestras fuentes más consultadas sobre la ética o la moral? Que viene del latín mos o motum. Ahí faltaba una risita, un efecto. Sí, sí. La moral o moralidad son las reglas o normas por las que se rige el comportamiento o la conducta de un ser humano en relación a la sociedad. Normas sociales. Claro. A sí mismo y a todos los que lo rodea. Otra perspectiva la define como el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para conservar estabilidad social. Sí, decime algo, decime. No, es que me parece como claramente que tiene que ver con las normas y las reglas, pero de diferentes grupos de clases sociales, más de por quién son los que ponen las normas, quiénes que se ponen las reglas. Claro, eso sería una discusión. Claro. Que entra de sí. Te sigo leyendo lo que dice Wikipedia. Dale. De moral. El término moral tiene un sentido opuesto al de inmoral, contra la moral, y amoral, que es inmoral. La existencia de acciones y actividades susceptibles de valoración moral se fundamenta en el ser humano como sujeto de actos voluntarios. Abarca la acción de las personas en todas sus manifestaciones, además de que permite la introducción y referencia de los valores. Eso es algo muy cortito de todo lo que dice Wikipedia sobre moral. Tema que vamos a ahondar después con un aviso sobre moral. ¿Te parece? Dale. Pertenece al campo de los sentidos por ciencia. Después dice, conjunto de facultades del espíritu por contraposición a físico, ánimo, arrestos, estado de ánimo individual o colectivo. Acá, José, Real Academia Española. Se fue, pero tiene como un montón de... En relación a las tropas o en el deporte, espíritu, confianza en la victoria. ¿Qué moral tenés? La moral alta, claro. Claro. No, pero no me gusta. No, claro. Habla de moral con algo más. Claro. No es moral solamente. Pero te lo tira así. ¿Qué sé yo, viste? Sí. Pero ahora también tenemos la palabra ética, para empezar, ¿no?, con este tema. Wikipedia te dice, es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Requiere la reflexión y la argumentación. El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. Después dice, por ejemplo, una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios determinados. Una sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación que contendrá términos tales como bueno, malo, correcto, incorrecto, obligatorio, permitido, etc. Cuando se emplean sentencias éticas, se está valorando moralmente a personas, situaciones, cosas o acciones. Se establecen juicios morales cuando, por ejemplo, se dice, ese hombre es malo, no se debe matar, etc. En estas declaraciones aparecen los términos malo, no se debe. Hay una explicación medio para... etcétera, que implican valoraciones de tipo moral. Bien, Podemos hablar de la ética periodística, nosotros que somos comunicadores, ¿no? Sí. Esto de que la fuente no se revela, ponele. Claro, o esto de la ética periodística. A ver, estaba pensando recién cómo, en qué sentido. Bueno, tiene que ver mucho con los grandes medios de comunicación también, esto de llamar el periodismo independiente, en principio, eso no es una ética. La ética es, lo éticamente correcto o incorrecto, que es lo que decías vos. ¿Quién dice qué es lo correcto y lo incorrecto? ¿Quién dice qué es mal y bueno? Que esa división. Mirá. O sea, ¿dónde está lo malo? ¿Dónde está lo bueno? ¿Desde qué lado sale? Porque me parece que es como una palabra también que puede ser de dominante, de dominación. Porque es la moralidad, es algo, reglas, conjunto, normas que están establecidas para algo, para un objetivo en común. Y ética también aparece justamente en la Real Academia Española y dice lo siguiente, son 5 acepciones. Perteneciente o relativo a la ética, sí. Recto, conforme a la moral. Persona que estudia o enseña moral. Es, bueno, parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana, que es la ética profesional, por ejemplo, que es lo que decíamos, ética periodística, qué sé yo. Por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas cosas. Es un tema tan amplio este. Nos metimos, me parece, en un... Sí, tenemos muchas cosas para decir, hay un montón de cosas para aportar. Y tenemos un programa re largo para ello. Buenísimo. Y vos vas a leer algo en un rato, me parece. Sí, ¿qué tiene que ver con la ética revolucionaria según el Che Guevara? Vamos. Y algunos comunistas y Gramsci, un poquito, igual va a ser como muy poquito. De Gramsci. De Gramsci, como... Bueno, después lo vamos a profundizar. Continuará. Sí. Vamos a escuchar un poco de música ahora, un tema hermoso. Excelente el tema, que acá se ríen, che, porque yo hago autobombo, pero sí. El tema se llama While My Guitar Gently Weeps, es de George Harrison, del disco del álbum blanco de los Beatles, apareció ahí por primera vez, de 1968. Sleeping while my en Radionauta. A las 12 de la noche, Logia Mistonga, Tango Milonga y Música Rioplatense. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con... De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Y volvemos en De Goyeneche a Tarantino. ¡Ay! ¿Qué voz me salió? Sí. Qué lindo tema que acabamos de escuchar. Hay 70.000 versiones y Pedro Aznar hace una versión de ese tema. Sí, sabés que yo ese tema lo había escuchado por Satélite Kingston también. Mirá vos. Que en una versión de que se llama Los Beatles Verde, algo así, es reggae. Satélite Kingston es reggae. Mirá, reggae. Reggae. Le voy a buscar. Sí, está bueno, está bueno. Vamos a seguir hablando un poco de ética y moral. Ya atrás del virus empezaron, no, que yo no estoy de acuerdo, así que después y en bueno, el piso. Que vengan a discutir, sí, esa es la idea, ¿no? Debatir y hablar. Siempre y en los mejores términos, con respeto. ¿Vos querés contarnos algo de la ética revolucionaria? Un poquito. Bueno. Muy poquito, en realidad. Lo que se me vino siempre a la cabeza cuando dijimos el tema de charlar ética, se me venía, bueno, el Che Guevara había planteado un montón de veces en su discurso esta ética revolucionaria, de dónde sale. Y si querés te cuento qué se entiende por ética revolucionaria y cómo la entienden estos algunos. A ver. Dice que entendemos por ética revolucionaria una práctica humanista de los sujetos políticos que están comprometidos en la teoría y la acción con la justicia social, con el cambio de la sociedad capitalista y con el socialismo. Bien. La ética en la política es la actitud, la práctica de los representantes o dirigentes del pueblo de acuerdo a determinados valores morales frente a situaciones concretas del quehacer público. Las prácticas de las fuerzas revolucionarias que trabajan con la clase trabajadora y las fuerzas populares buscan cambiar las estructuras ideológicas, socioeconómicas y las prácticas del capitalismo. Bien. Para hacerlo justamente, la solidaridad, la austeridad, uno de los valores de la ética revolucionaria. Bien. La honradez, la responsabilidad, la solidaridad, la austeridad. No sé... Coincido. Claro, no sé si todos los revolucionarios llegan a tener esos cuatro valores. No, quizá lo lavan y coincidir con esta ética revolucionaria, si se quiere. Que revolucionario no quiere decir agarrar un arma e irse al monte solamente, gente. No. Es cambiar la realidad que tenemos para vivir mejor y de una manera más justa. Claro, y en principio también si uno quiere hacer revoluciones, son revoluciones cotidianas desde lo chiquito. Por eso la ética, digamos, desde lo chiquito y desde el estar acá, del compartir. Porque muchas veces uno piensa en revolución y piensa en una proyección hacia que está lejos esa. Ajá. Porque siempre pensamos hacia adelante, pero es como esa utopía que dice Galeano también, que nos da la posibilidad, yo tiro la piedra, ella se aleja, yo camino despacio, ¿de qué me sirve para caminar? Parece que ese es el sentido de la palabra revolución o revolucionario. Te puedo dar algunas lecciones de ética que contaban tanto Gramsci como Néstor Che Guevara, ¿sí?, que expresaban en cuanto a la ética que va más allá de las diferencias culturales. Lo importante es valorar la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Eso es muy importante, me lo había notado acá en un papelito, que es siempre, bueno, esto también con una frase muy recordada del Che, esto que dice, la revolución no se lleva en la boca para hablar de ella, sino que se lleva en el corazón para vivir de ella. Bueno, ahí como también esas palabras. Y bueno, esa ética no se puede, al Che no se lo puede, se lo veía también con campesinos laburando. Exacto. Todo el tiempo, me parece. Es interesante esto de pensar la ética y la moral desde un montón de aristas, ¿no? Total. Desde, como decíamos, la antigua Grecia y esa teoría que existe sobre la ética, hasta la gente que habla de ética desde la práctica misma, podríamos decir. Y te puedo ejemplificar con Gramsci, ¿por qué te planteo esto de la ética de Gramsciana? En principio, porque siendo como era, que era un dirigente, se entregó a la realización de la idea comunista como uno más, en el marco de un proyecto colectivo para que la reforma moral e intelectual pasa, entre otras cosas, por intentar hacer del yo un nosotros. Me gustó. Ahí está la ética también de Gramsci, bueno, con sus, con todo lo que ha redactado y con todo lo que ha hecho. Bueno, el proyecto de Gramsci se puede entender en nuestro presente como un continuo esfuerzo por hacer de la política comunista una ética de lo colectivo. Ahí va. Gramsci no escribió ningún tratado de ética normativa, él no era un filósofo académico ni un político corriente, especialmente preocupado por la propia imagen, pero dio con su vida una lección de ética, esas que quedan en la memoria de la gente, esa de involucrarte y construir un sujeto colectivo ante de lo que sería un dirigente. Ahí va, es lo que decíamos, a veces entre líneas se puede leer posicionamientos éticos en algunos autores y personas que han vivido en este mundo. Y en relación a eso, tenemos algo para escuchar. Se trata de Fernando Savater. Es un filósofo español, es también novelista y autor dramático, que se destaca en el campo del ensayo y el artículo periodístico. Y lo que vamos a escuchar es reflexiones que hace él sobre la ética y sobre su libro Ética para Amador, que es un libro, un ensayo publicado en 1991, que trata justamente sobre la ética, la moral, la filosofía de la vida a través de la historia. Es un libro que escribió, según se dice, porque muchos amigos suyos, que eran profesores del instituto, necesitaban un texto base para la asignatura de ética, creada como alternativa a la de religión. ¿Vos tuviste religión? No. ¿Ética y ciudadanía? No, ética y ciudadanía. No. Eso es ahora, ¿o no? No, construcción de la ciudadanía. Pues esa. Claro. Ética, la inventé. Ética y ciudadanía, nada que ver. No tuve religión. Yo sí. ¿Vos sí? Sí, pero bueno. O en otro programa lo charlamos. ya lo hemos charlado. Y este, ya lo charlamos, sí. Sí. Un montón. Se ve que caló hondo en mí. Este libro, Ética para Amador, justamente, Amador en el nombre de su hijo. Es pobre, claro. El nombre de su hijo. Y se lo puso para evitar que tuviera un tono excesivamente académico el título de su libro. Hablamos entonces de Ética para Amador, de Fernando Savater, y esto es lo que dice este hombre. Nuestra vida está constantemente llena de opciones, de elecciones. Elegimos hacer una cosa u otra, ir, quedarnos, decir la verdad, no decirla, imitar a otros o no imitarles. Estamos constantemente tomando opciones, incluso a veces sin darnos cuenta. Muchas de ellas son rutinarias, las rutinas son lo que nos ayuda a vivir sin necesidad de estar pensando constantemente en lo que vamos a hacer. Otras, en cambio, son de más trascendencia, nos ponen delante circunstancias más difíciles y entonces tenemos que elegir conscientemente. El conjunto de todas esas opciones, de esa necesidad de reflexionar sobre lo que elegimos, es lo que se llama ética. La ética no es un código de leyes, haz esto, no hagas lo otro, etcétera, sino es una reflexión que recoge experiencias del pasado y también del presente sobre qué es lo mejor para la vida, cómo se puede vivir mejor, cómo se puede vivir de una manera deliberadamente mejor. Muchas veces esto se olvida y entonces simplemente hablamos esto es malo, esto es bueno, esto es perverso, esto es estupendo, sin explicar de dónde viene ese fundamento, cuál es el fundamento de esas valoraciones que hacemos. El libro Ética para Amador intentaba ser una reflexión sobre la necesidad de reflexionar sobre nuestras acciones. No hay un recetario de lo que debe pensarse en cada ocasión, de lo que debe hacerse, de si hay que ser de esta manera o de otra. Lo único que se recomienda es que hay que reflexionar, que hay que buscar valores, que hay que buscar razones para tomar unas decisiones u otras. En su momento, yo creo que esto no se había hecho antes y de hecho, pues probablemente la aceptación, no solamente en España, sino en muchos países del libro, vino a este carácter original, que luego ha sido, yo creo, ya se ha seguido más por ese camino, pero me parece que sigue siendo una propuesta válida. No un recetario de soluciones, sino al contrario, plantear los problemas, plantear el gran problema, qué hacer, por qué hacerlo, qué es mejor para mi vida. ¿Qué hacemos? Esto es lo que decía Savater, iba a decir Sabato. Sobre este libro que escribió, que otro dato que no dijimos antes es que, además de que usó el nombre de su hijo para que no sea tan académico, hay un libro de Aristóteles, que es el original, que se llama Ética para Nicómaco, que es el nombre de su hijo. Ah, mirá. Entonces, claro, o sea, no fue tan original, sino no que resignificó. Original. Resignificó y dijo además, no le voy a poner ética para no sé qué, para no ser tan académico, le pongo Amador, como que vos le pongas ética para Ramiro, ponen. Claro. Ética no sé. Para, no sé, claro. Para tu hijo, cuando tengas. Bien. Esto es lo que decís. ¿Vos leíste este libro? No. Yo tampoco. Así pero que, hay un montón de resúmenes y cosas para leer. Quizá habré que leerlo para sí, otro una que momento. Leí que habíamos charlado fue esta, La ética protestante, que recién estamos charlando. Weber. De Max Weber. Ahí va. Bueno, que ahí hace un pequeño y un breve resumen de lo que sería la religión y cuál es la ética de los protestantes. Uh-huh. Está bueno ese libro, está bueno para es ver el análisis de las diferentes religiones y en particular de esa religión. Vamos a escuchar ahora un fragmentito más de lo que dice este hombre y después volvemos al piso, vemos qué onda, qué opinamos y nos vamos a ir a escuchar un poco de música. Dale. La base de la reflexión ética es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de otros. Eso se basa en esta condición de seres simbólicos, es decir, nosotros comprendemos lo que es ser humano, comprendemos lo que es el otro, entendemos que nuestros parecidos con los otros son esenciales, nuestras diferencias son probablemente accidentales, son, digamos, están provocadas pues por el nacimiento, por el color de la piel, pero lo que tenemos en común con los demás, eso sí que es esencial, porque todos somos irrepetibles, frágiles, mortales, esas son las cosas esenciales. Entonces, la ética consiste en decir, bueno, cuando vayas a hacer algo, piensa que el otro es otro tú, es como tú, está de alguna manera padeciendo y viviendo y gozando con cosas muy similares a las tuyas. Este principio, el no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti y procura ayudar a los otros como quisiera que te ayudaran a ti, es en casi todas las culturas la base o el fundamento de la ética. Pero también es verdad esa cosa que señala Fromm, que cuando hagas algo a otro, no se lo estás haciendo a él, sino que te lo estás haciendo a ti, porque el otro es el que confirma tu humanidad. La humanidad no te la dan los objetos, no te la dan los electrodomésticos, no te la dan los aparatos, todo eso no te va a hacer más humano. Rodeado de objetos, ningún objeto te reconoce como humano. Solo otro ser humano te puede dar humanidad, te puede reconocer como humano, te puede ver como tú quieres verte a ti mismo, es decir, como un ser humano. Por lo tanto, lo que estás haciendo a los demás, si lo haces en contra de su humanidad, estás perjudicando la tuya. Cada vez que destruyes o aniquilas la humanidad de un ser humano, estás disminuyendo la tuya, porque la tuya depende de eso que el otro, con su mirada, con su sonrisa, con su complicidad. No dijo. Claro, y como en lo reflejo y el espejo, muchas veces de cuando nosotros atacamos hacia lo demás, y me parece que ahí como para uno en realidad no tiene que esperar nada del otro, sino que uno tiene que dar por dar. No, todo lo que da después vuelve, pero la idea no es el dar con ganas de. Claro, esperando. Me parece que ahí como que dijo, y bueno, y esto del espejo es muy importante porque muchas veces son cosas que nos suceden a nosotros que lo transmitimos al otro porque nos vemos reflejados. Son cosas que suceden. Esto es lo que decía Sabater sobre la ética en relación a su libro Ética para Amador, pero te invito a escuchar un poco de música. Vamos. Vos sabés que, inspeccionando, vos escuchaste el Unplugged de Nirvana en MTV. Sí. Bueno, hay un tema que es The Man Who Sold The World. Que yo sabía que no era de ellos y no me daba cuenta de quién era. Es de David Bowie y busqué la versión original y está recontra buena y quiero que escuchen, que escuchemos en realidad esa versión. Dale. ¿Te parece? Entonces, a David Bowie de este disco del año 1970. Dan shook his hand and made my way back home. I searched for farm and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the madness of the world. Versión original de David Bowie de este tema que yo particularmente escuché a través de Nirvana. Pero bueno. Temón. Esa voz. Aparecía ahí de una, ¿no? Tenemos después de mucho tiempo en el piso a Sar W, este invitado que siempre da gusto escuchar. Hoy viene afiladito, te digo. No, tranqui. ¿Por qué? El 15 de octubre de 1844 nacía Frederick. ¿Está bien dicho? Frederick. Sí, Frederick. Sí. ¿Sabes alemán? No. No. Yo tampoco. Niaj. Nietzsche o Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche. Nietzsche, que es uno de los nombres peor escritos, viste que nunca le uno le pega como tiene que estar escrito. Es ZS. El problema sí, es ese. Exacto. ZS. Ahí va. Ahí está la clave. Qué bien, no lo sabía. Buena teca para escribir Nietzsche. Por sí. Si alguna vez lo tenés que escribir. Si un día querés poner en, no sé, en Facebook. Sí, en Facebook. ¿Cómo estás? Bien, como Nietzsche. Como Nietzsche. O poner alguna frase. Viste que hoy en Facebook andan Total. Circulando todas las frases y siempre lo dijo Nietzsche. Y Nietzsche, alguien que escribió en modo aforístico toda su vida casi. Ahí tiene frases para tirar para arriba. Pero, ¿y qué frase que te dejan decir? ¡Buah! ¡Buah! ¿Viste? Cuando lo nombramos el programa pasado dijimos queremos saber muchísimo más. Ir y venir en sus obras. Particularmente no he leído mucho. Leí como ahí, tranqui, Nietzsche. Que de hecho, mirá ese reloj porque... Sí, no, porque yo sé que es como... Esto que... va a dar para largo, ¿verdad? Claro. Y está buenísimo. Que hay un par de cosas, ¿no? Nietzsche es un tipo además, que lo voy a decir muy así, da para leerlo y releerlo en un montón de momentos. Yo leí así Habló Zaratustra hace muchos años y sé que lo tengo no que lo volver entendí. A leer. Y sí, me pasaba eso de leer un par de frases y decir, mirá lo que dice este tipo. Pero otra lectura un poquito más integral. Sí, a diferencia de otras de sus obras, Así habló Zaratustra, es como la obra más en prosa, si se quiere, ajá, que escribe en forma más novelada. La mayoría de sus obras, excepto algunos ensayos filológicos, porque eso, Nietzsche aparte de ser filósofo, Que lo de filósofo, si bien se recibe, lo recibe con el tiempo, en retrospectivamente decimos, wow, qué filósofo. Claro. Pero él empezó estudiando filología, estudio del lenguaje, estudio de los textos en su idioma original. Él fue un gran estudioso de los textos griegos. Claro. Entonces se obsesionó ahí. Y los alemanes tienen cierta tendencia a sentirse, en ese momento histórico, a sentirse como los herederos de la tradición griega en cuanto a filosofía se habla. Estuvieron los griegos, estamos los alemanes y ya está, no hay nada más. Los alemanes siempre esa cosa de nosotros, sí, nosotros, son perfectos. Yo la verdad los admiro, lo tengo que decir, me parecen increíbles. Unas máquinas. Puede ser. Bueno, pero lo tengo que decir. Obvio, está bien. Bueno, ¿por dónde querés ir? ¿Por dónde quieren ir ustedes? No, pero yo quiero que vos vayas con Nietzsche. Claro, estuvo bien que hoy lo enmarcaron, digamos, en el programa Ética Moral. Ajá. Nietzsche creo que es uno, en filosofía, una de las cinco ramas principales de la filosofía es la ética. Bien. Y entendiendo la ética, en filosofía se habla de ética como algo puntual y moral como algo que contiene a la ética. Y a veces se da al revés, viste, las definiciones. Claro, por eso. En filosofía, en este caso, es así. La moral es mucho más amplia. Es una cosa mucho más grande entre las que se encuentra la ética. Bien. Pues la moral son como un montón de valores, etcétera. ¿Qué tenemos que saber con respecto a Nietzsche, básicamente, con respecto a este tema, ética y moral? Y vos das alemán, te estoy mirando así, perdón. Sí, pero bueno. Ya lo sabemos, estoy diciendo una obviedad. Algún bueno. día trataremos. El chabón se encargó de fundar algo nuevo, que no había antes, digamos. Bien. El hecho de desconfiar. Es considerado uno de los maestros de la sospecha. O sea, llegó a tener ese nombre junto a Marx y junto a Freud por el hecho de socavar, buena palabra, socavar. Socavar, sí. Todo lo que había hasta ese momento dicho sobre tal o tal tema. Bien. En él emprendió un método. Que en filosofía se usan métodos para determinadas investigaciones. Él emprendió un método que después usaría, por ejemplo, Foucault, usaría. Nietzsche es uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Uh-huh. Con decirte que uno de los filósofos más influyentes también del siglo XX, pero mucho más contemporáneo a nosotros, Martin Heidegger, sí, le dedica dos tomos de 500 hojas cada tomo. O sea, wow. Nietzsche 1, Nietzsche 2. Claro. Todo lo que yo pueda decir ahora en un ratito es una nota al pie de un montón de gente que habló al respecto de este señor, porque es para estudiar toda la vida, básicamente. Wow. Sí, sí. Ahora, en cuanto a ética, eso, emprendió un método genealógico que decidió, bueno, veamos, rastremos el origen del bien y rastremos el origen del mal. Bien. Bien, no, hoy estoy. Sí, claro, hoy estás con todo. Los chascarrillos. Sí, y yo estoy el que me río de todo lo que dicen. Al principio no, en su vida no comenzó tratando de buscar eso. No se puede decir. O sea, su primer libro oficial, sí, es El origen de la tragedia, que es un estudio del teatro griego y de cómo determinadas obras de teatro iban, él determinaba entre dos sentimientos, lo apolíneo y lo dionisíaco. Bien. ¿Bien? Sí. Lo apolíneo era lo racional, y lo dionisíaco era aquello que se entregaba a las pasiones, viene de las palabras de Apolo y Dionisio, las pasiones, la pasión, lo animal, sí. Él termina siendo ovejas de cosas, digamos. Entonces, te hago una pregunta antes de estas certidumbres, no. No me va a salir la palabra. Claro. Claro, como preguntas que se hacía él para empezar con todo este laburo. Interrogantes. Interrogantes que se hacía él, que después devienen en su teoría y sus escritos. ¿Se pueden rastrear en algún hecho suyo personal de su infancia? ¿Eso se sabe? Capaz que estoy yéndome. Nietzsche viene de una familia de sacerdotes. Su abuelo, su bisabuelo, su padre habían sido sacerdotes, había tenido una formación cristiana. Vos dijiste 1700 y pico nació. Sí. Yo no tengo, claro, bien el dato. Sí. Ya era otra época donde eran los preceptos de la familia, los valores. Bueno, pero él intentó averiguar por qué había un bien, por qué había un mal, y creó toda esa rama que después con el tiempo se dio a conocer como amoral. amoral. O sea, no hay sin moral. Sin moral. Sin moral. Él escribió uno de sus libros, casi siempre cuando somos más pibes, viste, vos te llama la atención Nietzsche, ¿por qué? Porque escribió El Anticristo. Ni hablar. Claro. Tiene un título que es un bestseller. Con sí, ese título se vende, básicamente. Bueno, no, él entendió que el cristianismo era débil, ¿entendés? Lo escribieron los débiles. Él va a que, ¿quién puso el bien y quién puso el mal? Bueno, el bien lo pusieron, él distinguió el mundo entre siervos y ¿cómo sería? Y jefes, oligarca y los feudales. Sí, lo que vos quieras hoy decir. Y los feudales sería el mundo actual. El feudo, claro, y los siervos. Siempre tenía esas cosas binarias en su cabeza, sí, todo el tiempo, dionisíaco, apolíneo, claro, siervos y dueño, o lo que vos, bien, la palabra que quiera ponerla. Entonces decía, bueno, yo le doy la razón a los dominadores, en algún punto sería, porque ellos construyen la palabra bien desde un orgullo de sí mismo, y teniendo en cuenta, ahí hablamos otra vez de valores, el valor de la fuerza, el valor de estar orgulloso de uno mismo. Es bastante oscuro, Nietzsche es un ser oscurísimo. Cosas a tener en cuenta. Terminó loco, a ver, eso es como un dato fundamental para tener en cuenta. Terminó loco, vivió 55 años y murió en un loquero. Y su hermana después se las mandó también, porque parte de su obra la entregó al nazismo, como compiló obras de Nietzsche de tal modo que pareciera que fundamentaba todo lo que después sucedería con el nazismo. Y otro dato es que a ver, ¿cuál es el dato? Charán, charán. No. Uy, se fue, acaba de ir. Que es como un ser muy amplio. Sé que es mucho. Igual es increíble que estás diciendo todo esto. Que no se dedicó a una sola cosa, digamos, eso. No, realmente no se dedicó a nada. Si bien la moral fue su tema principal, él no se dedicó. Fue uno de los últimos grandes en filosofía y en otras, supongo que sería, cosmógonos, digamos. Porque creó una visión de mundo entera, desde los detalles últimos hasta lo más grande. Él tenía una visión de mundo completa. Hay una tradición, si se quiere, en contraposición desde la ética revolucionaria, que ven en Nietzsche un ser que desprecia lo colectivo, que aboga por lo individual. Que aboga por ese ser individual más poderoso, el ave rapiña, él llega a decir, él aboga por ese ave rapiña, porque él tenía una guerra con el cristianismo por crear ovejas, básicamente, por crear seres así, blanditos, que terminaban diciendo, bueno, yo estoy en contra de lo tuyo, o sea, como que criticaban, pero no proponían nada. Bien. En algún punto. Y claro, porque ya estaba todo, las reglas ya estaban todas ya hechas, estaban dadas por los otros, claro, digamos. Por la idea era que vos criticás todo lo que diga, pero después venís con una buena propuesta, y el cristianismo nunca hizo eso, siempre estuvo con valores más flojos, si se quiere, redención, portate bien acá que después vas a tener otra vida. Claro. Entonces esas cosas, no, que si te lo ponía a pensar, no está mal. Ahora, ¿contra qué lo contraponía? Contra Y sí, me parece que está bueno esto en la construcción, desde, pensándolo a Nietzsche, desde la construcción de la individualidad para aportar al colectivo. Me parece, siempre están las discusiones y pueden estar las discusiones, pero me parece como interesante viendo, porque también de en qué lugar se asentaba, ¿no? En esa religiosidad, ser un poco más pueda. Sí, bueno, hay uno de los conceptos clave de Nietzsche, es el superhombre, que aparece en Así habló Zaratustra. Sí. Y que después retomaría en Más allá del bien y del mal. Porque cuando salió Así habló, datos curiosos para tener buenísimo en cuenta. Tal vez nos vamos, eso es lo que quiero decir. Es amplio, no lo podemos reducir. Pero ustedes querían conocer sobre Nietzsche. Sí, sí, sí, queríamos hablar sobre Nietzsche. Él saca el libro en ese momento, Así habló Zaratustra, en la misma época en que sale el Manifiesto Comunista de Marx. Mirá qué contraposición, lo colectivo contra lo individual. La gente no termina de entender qué me quiere decir este señor. Entonces, con el tiempo, de toque, saca Más allá del bien y del mal, que es, en teoría, lo que quería decir en Así habló Zaratustra, que está todo como más poetizado, como todo más... Más tipo historiecita ahí para entender. Yo, de hecho, la edición que tengo tiene mucho pie de página, lo cual me sirve. Sí, los pie de página igual son quemacocos en pero, un momento. Pero, claro, Entre Nietzsche, el pie de... ¿Viste? Claro. El otro dato que me había olvidado hace instantes... A ver. Era que hay eso, hay tantos... Como le sucede a todos estos grandes, Marx, incluso... Bueno, Freud no sé si tanto, pero porque es como más cerradito. Pero hay tanto, hay tanta forma de interpretar a Nietzsche como personas, lectores, claro, de lectores. Nietzsche. Porque se encargó de escribir de manera muy colgadita, ¿entendés? Cositas, claro. Que... aforismos sería, claro, la palabra correcta. Total. Que hoy vos decís, aforismo, Narosky, me hacen acordar, sí, de eso que aparecía, sí, en el, lo que aparece en el diario, ahí en el diario, exacto. Bueno, no, él era su manera, porque era su idea, su idea era captar la idea en el momento y plasmarla a pleno. Es muchas veces se corre a Nietzsche de su lugar teórico como pensador y decís, bueno, estilísticamente era un capo. Porque transmitir todo ese conocimiento de esa manera es un genio. Y volarte la cabeza, ¿no? Sí, sí. Nietzsche, hablando a nivel personal, sí, fue el primer chabón que también, por la misma curiosidad, creo que es como cuando agarrás el pucho por primera vez, digamos. Está, sí, sí, lo voy a, es así. Es algo que lo agarrás diciendo, bueno, si agarro Nietzsche me van a ver re bien, ¿viste? Lo agarrás como pensando que... Es como, claro, un grosso. Claro. Agarré a Nietzsche. Con el tiempo te vas dando cuenta que no lo dejás, digamos. Con el tiempo te rescatás que no lo dejás. Y a nivel personal también es uno, es el chabón del que me encargué de tener todos sus libros, digamos. Y con esa frase increíble que acabas de tirar, que te obliga además a seguir hablando de él después de este tema musical, vamos a ir a escuchar, si Nietzsche te vuelve la cabeza, Pink Floyd, pero ni te digo. Vamos a escuchar un poquito de Pink Floyd y después seguimos hablando de Nietzsche con Ser W. Is on the grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if there is no moon upon the hill, and if your head explodes with dark repose too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. Dark side of the moon. Oh,

Y si vos te interesa, te recontrarrequemás el coco a la noche leyendo un poco, tratando ahora, de entender aparte. Exacto, querés entender un poco más sobre ese concepto tan usado, etcétera. Viste que en, hoy con la banalidad de todo, sí, es como Dios ha muerto, lo tirás y quedás hermoso. Sí. Anda al parágrafo 125 del libro La Galla Ciencia. Bien. De Nietzsche, sí, que ahí sí, el Dios ha muerto está enmarcado en una historia, digamos. Él bien, te cuenta una historia y cómo Dios ha muerto. Dios ha muerto y, continúa la frase, los hombres lo han matado, digamos. Haciendo toda una clara alusión a lo que era la historia hasta ese momento. Él le toca vivir un momento en el que la ilustración, vamos a tener en cuenta que el oyente o la oyenta sabe lo que es la ilustración, uh-huh, y todo el movimiento de la razón empodera entonces como a la razón como un nuevo Dios. Dios deja de tener sentido, la razón pasa a tener un lugar fundamental en el manejo y el desarrollo de la sociedad humana, cosa que hemos hablado más de una sí, vez. Una vez que se instala la razón, tenés mil cosas buenas, mil cosas como el orto, entre sí, ellas el sistema capitalista en el que vivimos ahora, o sea, bien, hasta hoy dura. El flash es que mucha gente dice, bueno, pero entonces, ¿qué onda? ¿Propone Nietzsche? ¿No propone? Sí, Nietzsche propone, pero siempre propone desde lo bajo, desde intentando, a ver, mucha gente relaciona a Nietzsche con él, otro concepto clave, nihilismo. Bien. Bien. Que es como, el nihilismo, vos lo escucháis, ¿qué es? Es nada, la nada misma, básicamente. Mucha gente estudiosos de Nietzsche, claro, digo, en este caso, han dicho, bueno, el nihilismo es con lo que hay que identificar a Nietzsche. Ahí volvemos al tema de las interpretaciones. No, no sé, eso depende de cada uno. Nietzsche, por lo que yo creo, se encargó de mostrar cuáles eran los beneficios de haber matado a Dios, uh-huh, y cuáles son la mala leche de haber puesto la razón en su lugar. Con la razón en su lugar, vos perdés todo el lado pasional de las cosas, digamos. Perder, claro, ese lado pasional es volverte una maquinaria oscura, que bueno, creo que la estamos viendo, cuando uno siente que está, el mundo se fue al carajo, sí, es claro, un poco percibir ese nihilismo que Nietzsche trataba de, no predecir, porque no, pero sí de decir, bueno, me parece que si seguimos por este camino vamos a terminar mal. Claro. Y ahí es donde intentaba ver, bueno, entonces alejémonos un poco tanto de los conceptos bien, mal, todo tan estructurado, y realmente dejémonos llevar un poco por la pasión. Como para ir, porque realmente no quiero ocupar aire. Es apasionante igual este tema. Hay tres libros fundamentales para encarar el Nietzsche que se encargó de la ética, que se encargó de la moral, más allá del anticristo, más allá del ocaso de los ídolos, donde es un libro donde Nietzsche martilla. Claro. La filosofía martillazo, que este filósofo que aparece en la tele ahora, Darío Stanheifer, sí, qué apellido, por Dios, habla mucho a martillazo. Creo que no hay filósofo que no lo ame un poco a Nietzsche. Entonces, el método ese, cuando hablamos del método de los martillazos, hablamos de, volvemos a los aforismos, es como tú. Frases que son, uh-huh, martillazos a un montón de cosas que uno daba por hecha. Claro. Hay tres libros fundamentales, decía, que son este: La Galla Ciencia, Humano, Demasiado Humano, y Aurora, que dan un... los escribió los tres juntos, digamos, no hubo libros en el medio. Ajá. Ah. Y se dedicó durante un par de años realmente a destruir, queriendo mostrar otro lado, dice acá. Un hombre que ansía comunicar a los demás su propia experiencia existencial y se vale para ello de todo tipo de recursos. Claro. Entonces, si alguien se quiere realmente meter hasta ese nivel, vuelvo a, o no sé si lo dije, pero me parece interesante destacar, no se lee a Nietzsche como se lee a Platón, no se lee a Nietzsche como se lee a cualquier otro filósofo, porque escribe de una manera en que uno... Recién fuera del aire hablábamos cuando Krishnamurti, exacto, claro. Más de esa manera, uno lee un aforismo y lo tiene que pensar realmente. Si se queda con la primera impresión, es como lo lee dentro de 2 horas y le va a haber cambiado la, ¿qué?, cabeza. Lo lee después de 5 años y cambia la cabeza también. Igual, siempre en este libro Aurora, es uno de mis favoritos, escrito entre febrero de 1880 y abril de 1881. O sea que el tipo tenía 20 y pico de años en, claro, ese momento. Claro, un manija mal. Sí. Dice, arremete contra su enemigo más fuerte, el prejuicio de la moral. Wow. con este método genealógico del que hablábamos antes, que dice que taladra, que socava y que roe los principios supuestamente firmes de la fe ciega que los hombres tienen en la moral. Principalmente darse cuenta de eso, ¿no? De que tenemos una fe ciega y siempre hablamos en la vida cotidiana hoy, hablamos bien, mal, esto está bien. A todos, todos tenemos una escala de valores. Y hablamos. Sí. Bueno, la idea es esa. ¿Por qué estamos tan convencidos de esa escala de valores, no? ¿Por qué estamos tan convencidos? Nosotros mismos, esto lo dejamos ya como práctica, tarea para el hogar. Y hablar. Que uno se levante y piense, ¿por qué tiene esto? A mí la ética revolucionaria me parece hermosa, me parece que pone valores increíbles, pero no deja de ser una elección. En el fondo estamos agarrados de la nada misma, digamos, intentamos darle un poco de sentido. Sí, somos sujetes. Me salió por ahí, sujetos ni sujetas, inacabables, o sea, en eso somos nada. Coincido totalmente en eso, que somos personas que nos estamos moldeando y nos vamos con, bueno, con este sentido en el día, decir, bueno, no soy nada, lo que hago ahora es llenarme. A mí me parece muy zarpada la tarea que él le emprendió, es decir, bueno, te saco todo tu sentido. Claro. Encárgate de hacer uno que sea real, propio. Invita al laburo propio, es lo que hablamos también fuera del aire. El tipo rompe con un montón de cosas y lo interesante es que nos dice, yo opino esto y esto es lo que va a pasar. A ver, quemate la cabeza a ver cómo seguimos. No, y también tiene, obviamente tiene una visión de mundo. Es un ser totalmente contradictorio, pero si vos no sos contradictorio, no estás viviendo en un montón de cosas. Porque no, vos no podés tener la misma línea toda tu vida. Yo acepto mucha contradicción. Para terminar, una oración más en este libro Aurora también, que realmente, si tengo que recomendar uno es Aurora. Bien. Es barato, se consigue. Los libros cuando pasan más de 100 años de la muerte del autor, los edita cualquiera. Sí, o sea, sí, los podés comprar a precios muy baratos. En la calle. Exacto. Hay mucho. Dice, su libro Aurora es una invitación a sumergirse en él, mirar luego a otra parte y no encontrar a nuestro alrededor nada que no sea familiar. Uf. Explosivo. Muchas gracias, señor W, por esta visita. La verdad que ha sido muy lindo escucharlo. Me pongo colorado. Sí, ¿no? Te cuesta un montón. Hablábamos de Nietzsche y a ver si nuestro operador no se enoja, pero estaría bueno para igual mostrarlo, aunque quede poquito tiempo, ir a algo ético, pero más desde el lado del humor, para romper un poco con esta quemacoco de Nietzsche. Dale. Capuzata. Siempre, ¿no? Otro genio de tiempos modernos, podríamos decir, con el humor en relación a esto, a la moral. De nuevo, muchas gracias. ¿Usted? Obvio, siempre. Llamamos, escuchamos a Capuzoto. Que hago un mensaje. Si quiero un mensaje, te decía Bernard Jock, aquel escritor con cara de jabón, cuando le preguntaban sobre este tema. Muchas veces el rock y otros géneros como el lycra o el poliéster nos han dado hermosas canciones llenas de consejos y sabidurías sobre cómo tenemos que obrar en nuestra existencia. Veamos entonces hoy a un cantante de indescifrable género que con total sinceridad se acerca casi a la autoayuda cuando en sus canciones nos propone propuestas para vivir. ¿Una canción puede ayudarnos a vivir? Escuché a ese tipo y la verdad que a mí me cambió la vida. Me iba mal, estaba deprimido, no sabía cómo reaccionar, convivir con la gente. Y ahora todo es distinto, mucho mejor. Problemas económicos, de pareja, todo. Todo ahora mejoró desde que, de alguna manera, empecé a escuchar a él. Vos, que no sabes cómo moverte en la vida, ahora tenés quien te guíe y quien te dice cómo podés ser. Pero qué orgullo ser un hijo de puta. Disfruto mucho de ser hijo de puta. No sufro nada siendo un hijo de puta. Qué bien me siento siendo un hijo de puta. Claro. Hijo de puta. Específico. Hijo de puta. Contundente. Qué bien me siento siendo un hijo de puta. Así soy, hijo de puta. Hijo de puta. Jorge Meconio, un artista que llegó para dar luz a tu vida. Un artista que va a compartir con vos el secreto de su éxito. Básicamente creo que mi éxito se basa en que soy un reverendo hijo de puta. Él tiene claro su mensaje. Está comprobado que si sos buena persona podés pasarla bien. Pero si sos un sorete la pasás mucho mejor y te divertís aún más. Y siempre tiene una oportunidad para ejercerlo. Ella se cayó sola, ¿te lastimaste? ¿A qué me importa? Ella se lastimó, yo no. Ahora te voy a hacer echar. Ella sufre, yo no. Un turro que mete un hit tras otro. Escucha este. Los códigos de la amistad solo sirven para sufrir. Siempre mejor poder disfrutar de las ventajas de traicionar. Trincate, a la mujer de tu amigo y que te sobe el higo, que te acusen de traición. Trincate a la mujer de tu amigo, para eso no hay castigo. El que sufre no sos vos, el que sufre no sos vos. El cornudo es él, el que sufre no sos vos. El humillado es él, el que sufre no sos vos. Mejor tener sexo que dar lástima, el que sufre no sos vos. Jorge Meconio tiene contacto con su público, al que siempre le da cursos sobre el arte de ser feliz siendo un hijo de puta. Esta es una buena época para ser hijo de puta. ¿Por qué? Porque la gente ya no le da pelota ni a la religión, ni a los grandes ideales humanitarios, ni al comunismo, ni a toda esa mierda que son algunos de los grandes generadores de ética. Él sí la tiene clara. Escúchalo. A ver si nos entendemos. La ética es una mierda. ¿Y saben por qué es una mierda? Porque genera culpa. ¿Y la culpa qué es? Es como el lastre de un globo. ¿Qué es el globo? Nuestra ambición. O sea, menos ética, menos culpa, más sube nuestra ambición. Mira qué buenos ejemplos tiene para vos. Entre la señora con el bebé. ¿El bebé está bien de los pulmones? ¿Pero qué hijo de puta? Ahora no. Él sufre, yo no. A mí no me pasó nada, yo disfruto. Él sufrió, a mí me rozó algo, no me hizo nada. ¿Cómo estoy? Igual, él no. Una manera de vivir y ser feliz. Con discos como Si no cagaste, cagan, Él sufre, yo no, y Me recontracago en todo. Jorge Meconio ha sabido conquistar a miles de fans, siempre aprovechando cada momento para disfrutar de ser lo que es. Así que estás vendiendo el reloj de tu mamá que se murió porque necesitas plata. Sí, sí. Y es un recuerdo. Pero esto no es un recuerdo, es un reloj. No, es un recuerdo, es un recuerdo. Bueno, déjame que lo voy a revisar, dale. Ahí va. Ahora sí es un recuerdo. Espero que te acuerdes de cómo era. Uy, está hecho pelota, no te lo puedo comprar ahora. Él sufre, yo no, yo disfruto. Si no cagaste, cagan. Si no cagaste, cagan. Si no cagaste, cagan. A Jorge Meconio no le importa nada. La levantan pala, como cuando hizo una campaña sobre asuntos ecológicos y le pagaron fuerte moneda. Hay algo de lo que queremos hablar. Ayúdame, estoy por caer. ¿Te estás por caer? ¿De dónde sos? Soy de Greenpeace. ¿De Greenpeace? Entonces decirle a una ballena que te venga a salvar. Estoy por caer. Se cayó. Bueno, él se cayó, yo no, yo estoy tomando café. Él sufre, yo no, yo disfruto. Una ballena nunca te va a ayudar. Porque la ballena, aparte de ser muy poco solidaria, es un animal muy grande y muy pelotudo, que no le da ninguna satisfacción al ser humano, como un perro o como un loro. Pero la ballena puede ser útil. Las ballenas solo sirven cuando están muertas y se dejan sacar la carne, la piel, el aceite, la esperma y todo eso. Por eso tenemos una propuesta. ¡Maten! ¡Maten! ¡Maten a las ballenas! ¡Mátenlas a todas! ¡Y a cagar! ¡Maten a las ballenas! Es un mensaje de la Cámara de Mutiladores, Destripadores y Carniceros de Ballenas. Y recuerden, chicos, las ballenas solo son útiles cuando se las asesina. No doy asiento a la embarazada, no se lo doy porque no pasa nada. Escupo a un ciego, lo hago de pasada, estafo a un pobre y no pasa nada. Si existe Dios, parece, parece que no me vio, parece, parece. Jorge Meconio, la fuerza incontenible de una verdad en la vida. Parece, parece, no hay que temer el enojo de un ser superior. Dios está ausente, y si es que vino, hoy no me vio. Jorge Meconio, ya está en venta su libro. No te hagas problemas, algún culo va a sangrar. Pedilo. Parece, parece que no me vio. Parece, parece. Escuchamos a Diego Capusotto dando clases de cosas que pasan en el sentido común de la gente respecto a ética y moral. Impresionante. Siempre te van a cagar, sí. Y cosas por el estilo. Yo me divierto, cago y me divierto con la gente, así que muy bien. Bien. Ah, pues sí. No, no, yo cuando no. Cuando cago me divierto. Yo, bueno, qué bueno, ¿no? No, divertirse no. En todo momento, justamente. Sí, era un boludo. Sí. Bueno, pero viste, hay que buscar la alegría. Hasta en el baño. Muy bien. Se ha pasado el un programa. Un aforismo a lo Nietzsche te salió. Hay que buscar la alegría hasta en el baño. Ojo. Ojo, Che, sí, a Palito le encantó. Terminó un programa más, el número 56 de Goyeneche Tarantino. Y nos fuimos. Sí, nos estamos yendo ya. Un gran saludo a Pana, nuestra productora de lujo. Mucha suerte para mañana, mucha mierda, éxitos. Mandamos la mejor energía positiva mejor para mañana. Energía. Gracias a CERW que estuvo en el estudio. Gracias a nuestro crítico estrella, un señor colorado. Gracias a Pablito, operando como siempre, de retorno y re feliz de estar acá. Seba, un gusto. El gusto siempre es mío, otra noche compartida. Muy bien, acá nos vamos con un poquito de calor a salir a la calle, a la al ciudad. Caldo. Claro. Nos vamos al caldo. Mi nombre es Evelina, la misma de todos los miércoles. Esto fue de Goyeneche Tarantino y nos vamos a ir con un poquito de Creedence, un tema que se llama Nighttime is the Right Time. Que lo disfruten, nos escuchamos en Radio Nauta, sigue Logia Mistonga.